Hola Mundo. Hola chicos y chicas, humanos y humanas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3925. Y aquí estamos un día más, como siempre, dignificando la música y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Una selección de canciones que suena tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar con todos vosotros y vamos a empezar montando un poco de bulla, haciendo ruido con una chica que viene desde Los Ángeles, de California, que se llama Susie Moon y que ha lanzado dentro de un EP este single, I'm Not a Man, no soy un hombre. Cataplan, chan, chan, pom. Ahí estaba Susie Moon con este I'm Not a Man, un single extraído de su EP Call the Shots, un disco que ha publicado a través de Pirate Press Records. Esta chica que fue miembro de un grupo que se llamaba Sibet y era la líder, la frontwoman de una banda llamada Turbulent Hearts, una banda que ha sonado aquí en alguna ocasión. Este es su disco de debut, un EP con 5 canciones que tiene una pinta estupenda. Ahí estaba Susie Moon, la Susana Munda de la Luna. En fin, son seis canciones estupendas publicadas en vinilo negro y cian. Las dos cosas, 300 copias en negro y 200 en cian. Hay que comprarlas rápidamente y hacerse con ellas porque tiene una pintaca. ¡Buah! Susie Moon abriendo esta edición de hoy de Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Y seguimos con una reedición de un disco que se publicó en el año 1990, lo publicó Rock Indiana. Solo había estado en CD, había una edición para España y para Europa y para América a través de Rock Indiana, y luego se publicó también en Japón y nunca había salido en vinilo. Y bueno, ahora sale en vinilo este disco titulado Speedways, lo publica en esta pieza de colección Family Spirit Recordings, y ellos son los Feedbacks. Baby, I will say no if you won't kill me. Now I can hear this fake world, I can believe in this world. I got no place in this world, not this at all. I can remember when she said only give me your love. There's not enough in my soul, I'm in trouble, she's my mindset. There's not enough in my soul, don't care about that, you devil. I never stand, I don't talk. We never get a sweet home. We never take the same way. We never sing this sad song. Pedazo de disco, enorme canción, este temazo que estaba incluido en ese gran disco Speedways, el segundo que publicaban los Feedbacks, la canción Not a Love Invasion. Y el disco se reedita en vinilo por primera vez, siempre había estado en CD, y ahora también en vinilo a través de Family Spirit Recordings. El CD ilocalizable lo publicó Rock Indiana. Gran banda, los asturianos Feedbacks. Y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas, como por ejemplo Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada lugar, en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y Radio Soto, que está en Soto del Real. Sitios estupendos tremendos con emisoras estupendas. Y fuera de Madrid también estamos en sitios emisoras estupendas y en sitios estupendos, como por ejemplo en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM, en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y en Caravaca de la Cruz, en Murcia, a través de Radio Caravaca. En todas ellas suena Plástico Elástico en muy buena compañía, con muy buenos programas y una programación espléndida. No te lo pierdas. Seguimos con el nuevo disco de los chicos, esa banda madrileña de power pop, también poderoso, con toques garajeros. Bueno, pues tiene preparadito un disco que va a sacar el sello Rumba Records, un disco para celebrar los 20 años, el disco sale el 9 de julio, se titula 20 Years of Shaking Fat and Launching Shit by Medical Prescription, y aquí están los chicos. In the middle of the high school hall, the kids have had enough. The classes have all been destroyed. A black flag is flying from the top of the head officer's wall. And no commands been written all over the raised blackboard. They say, I don't wanna learn anymore. I don't wanna learn anymore. Show you how to build bombs. Teachers are so out of it. They keep us with guitars and smoking joints. I'm talking out on the playground. Just leaders making blowjobs to the door. The school is under control of the anarchist party of the young. They say, I don't want to learn anymore. I don't want to learn anymore. I don't want to learn anymore. I don't want to learn. I don't want to. I don't want to know. I don't want to learn. Los chicos con ese temazo que se titulaba I Don't Wanna Learn Anymore y que está incluido dentro de ese disco 20 Years of Shaking Fat and Launching Shit by Medical Prescription, que lo publica el sello de Boston Rumba Records. Lo publicará el día 9 de julio y es una manera de celebrar la existencia durante 20 años de esta gran banda madrileña que se llaman Los Chicos, un grupo que ha sonado aquí en multitud de ocasiones, que se fue a Australia, que ha estado por allí, que en fin, que tienen un currículum envidiable y además buenísimas canciones como esta, I Don't Wanna Learn Anymore, suena aquí en Plástico Elástico. plásticoelástico.es. Y el sello Rumba Records también va a publicar un disco de una banda neoyorquina que se llaman The Idolizers. Y los Idolizers publicarán este LP con 11 canciones el próximo 25 de junio. Se va a titular Concretins. Y son muy ramonianos y muy divertidos y tienen muchas canciones dedicadas a la radio. Esta es una de ellas, Whatever Happened to the Radio. Aquí están The Idolizers, este trío neoyorquino. Ladies and gentlemen. ramonianos, energéticos y estupendos, con grandes canciones como esta Whatever Happened to the Radio, que estará incluida en ese disco Concretines que publicará Rumba Records el próximo 25 de junio. Desde Nueva York, el trío The Idolizers. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo en dos emisoras digitales musicales, hipopfm.com, más dedicada hacia la música pop, y a Saltomata radiorock.com, más dedicada hacia el rock. También estamos en una emisora, vamos, en una web, blog, página, en fin, todas estas cosas, que se llama El Rock es mi rollo, y ahí está Plástico Elástico. También estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada a hablar de los deportes de los que nadie habla. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, emisora digital dedicada más que nada a los coches clásicos, a los motores clásicos y también a la buena música. También estamos en una emisora local asturiana estupenda, en un lugar maravilloso como es Nava, que se llama radiopra.nava. Y finalmente estamos en una emisora en Portugal, en Lisboa, que se llama Radio Pulsar, buenísima emisora, y allí salimos abriendo la semana. El domingo a las 12 de la noche, ¡pang!, suena Plástico Elástico. Y en todas ellas, en muy buena compañía, con muy buenos programas, está tu programa favorito de canciones, Plástico Elástico. Y vamos a seguir con un músico noruego que conocemos de sobra. Él se llama Thomas Dahl. Ha estado en un montón de sitios por ahí pululando, y nos había avisado que iba a realizar, que iba a sacar un disco hace algún tiempo, que se iba a titular The Tours and Dead Ends Volumen 1, un disco en el que, bueno, había bastantes versiones, de hecho una colección de versiones de Power Pop y New Wave de entre los años finales de los 70 y principios de los 80. Había algunas canciones estupendas, como por ejemplo, sin ir más lejos, I Call Your Name, de Junior Campbell, que se publicó en 1971, Cost of Love, de los Cretones, que se publicó en el 80, Not in the Way It Seems, de Gary Charlson, que salió en el 78, Don't Wait Till Tomorrow, de Robbie Lane and the Chartbusters, en fin, un montón de canciones. Bueno, pues aquí le tenemos haciendo una que nos llega al corazón, porque es una canción sensacional, Best Thing I Ever Did, de los Invaders, que publicaron en un single y luego lo incluyeron en un LP de recopilatorio que se llamaban The Wave, publicado por el sello Polydor. Y la canción Best Thing I Ever Did llevaba la firma de una banda que se llamaban The Invaders, y esta es la versión que hace el bueno de Thomas Dahl bajo el nombre de Caddy. To you. Pues ahí estaba la versión maravillosa de una canción sensacional de Thomas Dole, la versión buenísima, y está incluida en este disco The Tours and Dead Ends volumen 1, un disco que sale el próximo 21 de mayo con el sello Cool Cat Music, el sello de Ryan Ketty. Es un disco, pues eso, donde hay versiones para dar y tomar de buenas canciones de eso de New Wave Power Pop, de esa época maravillosa, finales de los 70, principios de los 80. Caddy, Thomas Dole, Best Thing I Ever Did, una canción de Los Invaders del año 1979. Y suena aquí esta maravilla en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos vamos a ir ahora hasta Escocia, porque de allí viene un músico al que acabamos de descubrir prácticamente desde Glasgow, un músico que, bueno, pues es un tipo que se llama Joey Kane y que él se lo hace todo. Todos los instrumentos, compone, graba, en fin, todas esas cosas. Es un one man band y la banda de un solo hombre. Y sacó el pasado mes de febrero un EP con 4 canciones, estupendo. Y encima lo hemos descubierto porque ahora te contaré más noticias de él, porque tiene preparado un disco. Bueno, pero bueno, vamos a ir de momento este EP que había sacado en febrero y que nos habíamos comido, pero con patatas. El EP se titulaba A Piece of the Poppermost, precisamente él se hace llamar The Poppermost, y en la canción, que es una auténtica gozada de música beat, Lassiest Fella in the Realm, The Poppermost. Ahí estaba el señor Joey Kane desde Escocia, desde Glasgow, con ese sonido tan beatleano que recogía en ese EP con 4 canciones titulado A Piece of the Poppermost, un disco que salió en febrero de este año, 2021, y que sin embargo ya tiene preparadito más cosas. De ahí que hayamos elegido primero esta canción, porque nos parece una preciosidad, La Sisfela in the Realm, y porque además anuncia que va a sacar un álbum a través del sello Think Like a K-Music el próximo día 30 de julio. Es un LP completito, estupendo, donde vienen 14 canciones y bueno, pues va a ser una auténtica gozada. Recogerá parte de este EP que hemos escuchado. Y la canción que ha adelantado, diferente a todas ellas, es esta, Well I Will, que es también muy vitaliana y todas esas cosas. Aquí está, de Pippermost, Joe King, y su disco Hits to Spare, que saldrá el 30 de junio. Y la canción, Well I Will. Pues ahí estaba esta canción, Well I Will, de The Pippermost, una canción que estará incluida en su próximo álbum, el disco que se va a titular Hits to Spare, que publicará Think Like a K-Music el próximo día 30 de julio y recogerá pues canciones de ese EP del que hemos pinchado, La Sisfela in the Realm, que de hecho es una de las canciones que están recogidas en el disco, y es un sonido vitaliano. Además esta canción Well I Will se hace acompañar de un EP, un vídeo bastante interesante y gracioso, simpático, en fin, que todas esas canciones estarán disponibles y estaremos muy atentos a The Pippermost. De todas maneras, iremos oyendo las canciones del single, que están todas del EP, que están todas recogidas en ese álbum. Así que vamos a ir disfrutando con el sonido, con la música beat de The Pippermost, desde Glasgow, desde Escocia, que no es el Reino Unido, ni mucho menos. En fin, esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito tan, tan, tan, de canciones. Vamos a seguir con un poquito de música beat, porque los Rockets, que tuvieron la mala suerte, esta grandísima banda canadiense que publicó un álbum justo al principio de la pandemia. Fue un discazo maravilloso que sacaron a través de Rocket Records, su propio sello, y era un disco sensacional. Aquí estuvimos pinchando, yo creo que prácticamente todas las canciones del disco. Había canciones propias, algunas versiones muy bien elegidas y muy diferentes, y bueno, pues el disco se quedó un poquito aparcado por ahí por la pandemia. Ellos son jovencísimos, tienen todo el tiempo del mundo, pero el tiempo vuela y todo lo que hagan para retomar la actividad, pues está muy bien. De hecho, acaban de sacar un EP con tres canciones de ese disco, tres canciones que francamente son buenísimas. Una de ellas es esta, Break My Heart Again, Rompe mi corazón otra vez, una canción que escribió el cantante y compositor y guitarrista cuando tenía nada más y nada menos que 15 años y sonaba así de bien. The Rockets. Sonido el de esta banda tan jovencísima, jóvenes, pero de 17 y 18 años. Ellos, bueno, tendrán ya 18. Ellos se llaman The Rockets, vienen desde Canadá y sacaron un disco maravilloso y han sacado ahora un EP con tres canciones de ese disco. Have Love Will Travel, la versión del clásico, She's So Fine, y esta, Break My Heart Again, una canción que escribió Jeremy, el cantante y compositor de la banda, cuando tenía nada más que 15 años. Madre mía, qué talento tiene este chico y cómo promete darnos alegrías en el futuro. Esperemos que siga así. Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con José Casas y la pistola. Casas y la pistola. Habíamos puesto el pasado miércoles, en el último programa, una canción que estaba incluida en este disco, una canción que se titulaba Mi año bisiesto. No sabíamos que era un avance de un EP que salía hoy precisamente, y pensábamos que era un single simplemente, que habían sacado un par de singles, uno hace ya bastante tiempo y ahora el pasado día otro. Bueno, pues ahora resulta que hoy han sacado un EP que se titula Padrino Búfalo 2, un EP en donde está, como siempre, la categoría y la clase de esta banda sevillana, Casas y la Pistola. La canción, Diplomado Gafe. Excelente canción de Casas y la Pistola, la banda sevillana capitaneada, dirigida por José Casas, que estaba en Helio ya en los años finales de los 80, ya nos dejó un poco con las orejas levantadas y que ha seguido haciendo buenísimas canciones, versiones de los Kings, tributos a los Kings y canciones propias, como José Casas y la Pistola, en fin, Casas y la Pistola es el nombre ahora de este quinteto sevillano que acaba de sacar este EP Padrino Búfalo 2, de donde hemos escuchado este Diplomado Gafe, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí viene una banda estadounidense que van a sacar su próximo disco con Merge, el buen sello estadounidense, el 21 de este mes de mayo, un disco que se va a titular A Little More Time with Raining Sound, y es que ellos se llaman Raining Sound, y aquí está esta estupendísima canción que nos recuerda a los grandes momentos de Rock Pile y cosas así. Let's do it again. Some laundry and drinking some wine. I did a jigsaw puzzle for two all by myself, so it's still not through. But when you call me on the phone, a smile on my face when you say hello. I wanna be with you. I wanna miss you. And dance like we used to do. Dance like a sister. Turn down the lights and play records all night. Let's do it again real soon. Without you, I'm the same. I've been walking the dog in the pouring rain. In the garden I started last spring, it's full of vines and weeds, didn't yield a thing. But your letter just came today. I've been hanging on for every word you say. Cómo me gusta esta canción, Let's Do It Again, de Ringing Sound, una banda de Memphis que tiene un toquecillo a pub rock maravilloso, Dukes Deluxe y cosas así. Es una banda liderada por un tipo que se llama Greg Cartwright, que es una leyenda del blues punk de Memphis y que ha sido miembro de bandas como The Oblivion, 68 Comeback, The Compulsive Gamblers, en fin, un montón de grupos, y ahora con esta formación que promete sacar un disco interesantísimo, A Little More Time with Raining Sound. Sale el 21 de mayo a través del sello Merge y suena aquí ya en plasticolástico.es. Y seguimos con lo nuevo de esta banda de Oxford que se llaman Jody and the Germs. Sabíamos que iban a publicar algo, de hecho lo habíamos anunciado y habíamos pinchado una canción de este EP que sale el próximo 10 de mayo, que se llama Sensation. De hecho habíamos escuchado la canción que da título al EP. Bueno, pues aquí tienes otra diferente, maravillosa, y este grupo nos encanta lo que ha crecido. Pasaron de ser un grupo con buenas ideas y con una inocencia y una bisoñez tremebunda a ser una banda cada vez mejor y grabando mejor, en fin, suenan cada vez mejor. Never Going Home, la canción de Jody and the Germs. And I keep looking for it. Absolutamente deliciosos, Jodie and the Germs, el trío de Oxford que les hemos visto prácticamente crecer. Su nuevo EP se titula Sensation, sale el 10 de mayo y se lo autoeditan, y la canción que hemos escuchado, Never Going Home, nunca volverás a casa. Bueno, pues seguimos aquí en Plástico Elástico con una banda que se llaman Massage, que es una banda que viene de las cenizas de The Pains of Being Pure or at Heart, y que tiene un nuevo single y es un avance de un álbum que saldrá el 22 de julio, Still Life, con Bobo Integral Records. La canción que han adelantado, esta maravilla titulada Made of Moods. Tremendos también Mercers con su nuevo disco que sale el 22 de julio y se va a titular Still Life. Rápidamente, aquí está Ramírez Esposur, este músico producto nacional que saca también el 14 de mayo la canción que da título al álbum, es lo que vamos a escuchar. El álbum se titulará Exit Times y aquí está esta canción abriendo el disco. Desde Valencia, Ramírez Esposure, lo que es lo mismo, el músico Víctor Ramírez. Su álbum Exit Times, que se publica a través de Love Monk el próximo 14 de mayo. Y hoy también salía a la venta el nuevo disco de Rick Treffers, este holandés amigo del programa desde los tiempos de Mist. Aquí tienes la canción How the Past Was Won. Cómo ganó el pasado. Rick Treffers, sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. Survive the fear and the fury that some